la información está. Todos los chicos tienen acceso a internet, quien más o quien menos hablan con algún adulto, con un amigo adulto, hay chicos que hablan con los padres, o sea que la información está. El embarazo adolescente puede pasar, digamos, por diferentes cuestiones. Yo lo definiría como una actuación de una necesidad inconsciente. Puede tener que ver también con esta cuestión omnipotente del adolescente, de que pueden con todo, de que a ellos no les va a pasar nada. Entonces, de la misma manera en que tienen relaciones sexuales y no se cuidan, se suben a un auto y andan a 200 kilómetros. O sea, es esta cuestión, a mí no me va a pasar, yo puedo. O sea, esto es parte del adolescente. Lo que pasa es que, bueno, toman estos riesgos. Y algo que es llamativo en los adolescentes de ahora es que están todo el tiempo buscando ser como más grandes. O sea, ahora, qué sé yo, si a los 18 años la promoción tiene un nombre, ahora se lo ponen a los 16. Ya a los 16 hay promociones con nombre. Entonces, lo que iban a hacer a los 18 ya lo hicieron a los 16. A los 18, bueno, ya hay cosas que empezaron a hacer que tiene que ver con los 20. O sea, hay como una necesidad de crecimiento muy rápido en el adolescente, de hacer cosas de más grande. Y supongo que esto del embarazo en algún punto debe tener que ver con eso también.